Como veníamos anunciando desde temprano, estamos nosotros a esta hora dedicando este tiempo central de la mañana a conocer más a fondo lo que tiene que ver con una declaración que recibimos ayer precisamente sobre la instalación de una oficina de Uruguay en Jerusalén, una noticia que el 19 de diciembre a todos nos golpeó, nos sorprendió ya el hecho consumado. Y por eso estamos en contacto con María Landi, que es integrante de una de las organizaciones, por lo menos de una de las organizaciones que firma este comunicado. Estamos hablando de los espacios libres de apartheid y hay una cantidad de organizaciones que después podemos detallar. Pero María, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, como siempre, gracias por el interés y por el contacto. Bueno, no sé si esto que yo dije de que nos sorprendió el anuncio de que o la información de que ya se había abierto la oficina esta de Uruguay en Jerusalén, cuando se habían estado expresando voces en contra aquí en el país y de un día para el otro dicen ya se abrió, ¿no? No sé si está bien sorprenderse ante eso. Bueno, de nuestra parte no nos sorprendimos. Claro. La duda que teníamos era, pensábamos que más bien lo harían en enero o febrero, cuando la gente estuviera distraída con el verano, las vacaciones, el carnaval, pero se adelantaron, se apuraron y la hicieron en diciembre, ¿no? La duda que teníamos era la fecha. De hecho, recordarán que cuando organizamos el coloquio en el anexo del Palacio Legislativo, a principios de diciembre, fue justamente porque no queríamos que el coloquio ocurriera después de inaugurada la oficina. Ese era nuestro temor, y teníamos temor de llegar tarde, y sabíamos que íbamos a llegar tarde, que un coloquio, aunque sea con la presencia de gente representativa de la academia, de la sociedad civil, del sistema político, no iba a frenar la decisión tomada hace tiempo, pero pensamos que era una forma de alertar y de advertir, sobre todo a la opinión pública, a la sociedad uruguaya, al sistema político, de que esa movida que se venía era un acto grave e ilegal desde el punto de vista del derecho internacional y el consenso de la ONU, en el cual a los cuales el Uruguay está obligado, ¿no?, como miembro de la comunidad internacional. Entonces, sí la veíamos venir, no teníamos clara la fecha. Además, esto, no sé, yo recomendaría a los oyentes que tengan interés, hoy en el semanario Brecha, además de que salió publicada la declaración, hay un artículo del periodista Francisco Claramunt, donde él hace un historial de dónde sale este compromiso del gobierno uruguayo con el Estado de Israel en la campaña electoral de 2019, ¿no? Como pasa siempre, el lobby sionista local e israelí ejerció su presión sobre los candidatos presidenciales de aquel entonces para plantearles que exigirles, presionarles, como hacen siempre, para que Uruguay fuera uno de los países que aceptara trasladar su embajada desde Tel Aviv a Jerusalén. La idea es, para el sionismo, es legitimar la ocupación ilegal, la presencia ilegal de Israel en Jerusalén, su apropiación y anexión unilateral de la ciudad en contra del consenso de la ONU. Y entonces el traslado de embajadas, de alguna manera, lo que hacen es legitimar esa apropiación ilegal de la ciudad de Jerusalén. Entonces ahí fue cuando se asumió ese compromiso, el Partido Nacional lo asumió, y bueno, no dijeron que iba a ser difícil. Bueno, lo que dijo la calle Pou, según el artículo de Claramunt en Brecha, es que era difícil ir contra un consenso de la ONU, que ha sido política del Estado de Uruguay, como de la mayoría de los Estados miembros, ¿no? De que trasladar la embajada era complicado, pero que podía abrirse una oficina comercial, que es un recurso que han empleado varios países para decir, bueno, no trasladamos la embajada, pero reconocemos la soberanía israelí sobre Jerusalén abriendo una oficina comercial. Y así se anunció, así lo anunció el gobierno de la calle, y por eso nosotros empezamos a protestar desde el momento que se hizo ese anuncio. Después de comercial pasó a ser de innovación, que es lo que inventaron ahora, que son cambios de adjetivo, digamos, para una misma finalidad, que es reconocer, darle legitimidad política a la apropiación ilegal de Israel de la ciudad de Jerusalén, donde además se está practicando una limpieza étnica feroz hacia la población palestina residente en Jerusalén, con la intención de, lo mismo que en todo el resto del territorio, deshacerse de ella y poblarla exclusivamente con gente judía traída de todas partes del mundo. María, sí. Buen día. A propósito justamente de esto, ¿ustedes han pedido alguna reunión con las autoridades actuales? Obviamente con las autoridades que van a asumir próximamente. Bueno, con el gobierno actual nos resignamos, ¿no? Sí, claro. Con el gobierno saliente no esperamos nada bueno en términos de receptividad o de rectificar el rumbo. Entonces, sí apostamos, y nos parece clave y crítico que sea el conjunto de la sociedad uruguaya, a través de sus organizaciones representativas, ¿no?, y también en la medida que se pueda del sistema político o parte de él, apostamos a que el gobierno entrante rectifique el rumbo, ¿no? Hay señales que van en la dirección contraria y nos preocupan mucho, muchísimo. Y por eso, sí, estamos encaminando una solicitud de entrevista con el futuro presidente y la futura vicepresidenta, y también la vamos a acompañar de una carta abierta que les vamos a dirigir, porque las señales, los discursos, las palabras y los silencios y las acciones son muy preocupantes, ¿no? Como ver que la vicepresidenta electa Kose se reúne con la embajadora de Israel y anuncian que tienen interés en estrechar vínculos con ese país, en pleno genocidio, en un momento en que la Corte Internacional de Justicia, la Asamblea General de la ONU, los principales organismos de derechos humanos, los relatores y relatoras especiales de la ONU, y se siguen sumando, ¿no? Porque claro, más recientemente Médicos Sin Fronteras, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, todos están coincidiendo en denunciar el genocidio. Un genocidio cometido por un régimen cuyo principal responsable y dirigente tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional, ¿no? Sí. Netanyahu. Y a la representante de ese gobierno, Carolina Kose, la recibe, estrecha la mano, abrazo, beso y promesas y compromisos. Y entonces nos preguntamos, ¿dónde está la diferencia? ¿Cuándo van a escuchar lo que ordenan el derecho internacional, lo que ordenan los principales organismos de la ONU, como la Corte Internacional de Justicia, que dice que hay que hacer exactamente lo contrario, que hay que cortar vínculos, que hay que aplicar sanciones, que hay que tomar distancia, que hay que aislar a ese régimen que, por las buenas, no ha querido escuchar los dictámenes, los mandatos y las resoluciones emitidos por la comunidad internacional? Cuando se habla de esta oficina, ¿no?, se la presenta como una oficina para la innovación y el emprendimiento, y es en una universidad, en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Entonces se la pone como algo que no tiene nada que ver, todo esto entre comillas, claro, con sí, política ni con esto. Esto, claro, es para mejorar hasta la condición humana, ¿no? Porque es la innovación. Sí. ¿Qué hay atrás? Sí. Porque muchas veces cuando se habla de Israel se habla de investigación, de innovación. Sí. De tecnología. Acá tenemos, nos duele en el alma acá con el tema del agua, pero con otras, sí, cosas también acá y en otros países. ¿Qué hay atrás de todo eso? Bueno, Los palestinos y palestinas que llevan casi 20 años impulsando el movimiento BDS, boicot, desinversión y sanciones a Israel, han estudiado e investigado muchísimo al respecto, ellas, ellos y sus aliados en el mundo y dentro del propio Israel, han investigado y han elaborado una denuncia y una explicación de que detrás de todo esto lo que hay es un intento de blanqueo, ¿no? O de, en inglés, whitewashing, de lavado de cara, de lavado de imagen. Claro, Israel es un país que se sabe ilegítimo, ilegal en sus actuaciones, porque desde 1948 hasta acá está incumpliendo una tras otra resoluciones de la ONU, lo sabe. Entonces, su búsqueda es la de la legitimación por parte de los Estados miembros de la ONU. Y siempre eso se busca a través de, no directamente de definiciones políticas, sino de una imagen de país emprendedor, que desarrolla tecnología de punta, que es innovador, que tiene soluciones para todos nuestros problemas, los problemas de seguridad, los problemas de que tiene que ver con el agua, con la irrigación, con sí, todo, claro. Absolutamente, la agricultura. Sí, hay mucho en la agricultura, sí. La tecnología, sí, todo, ¿no? Pero sabemos que todo eso, aparte de que es un lavado de cara, el desarrollo que hace Israel de las tecnologías son principalmente para las tecnologías de muerte, son principalmente para el desarrollo del armamento más sofisticado, de la vigilancia, de la cibervigilancia, del control de población, del uso, como estamos viendo en Gaza en estos 15 meses de genocidio ininterrumpido, el uso de la inteligencia artificial para convertir a cualquier palestino en un objeto, en un objetivo militar, la fabricación de drones de alta tecnología que vuelan solitos y se paran sobre un niño o una niña y le disparan a matar, ¿no? Como lo han denunciado hasta el cansancio médicos y médicas internacionales que han trabajado en hospitales de Gaza en este último año y han visto y han dicho, recibimos niños y niñas y bebés también que fueron ejecutados por un dron directamente al corazón, directamente al cerebro. Entonces, esa es la tecnología que están vendiéndonos, lo mismo Exacto. que la inteligencia artificial. Entonces, la pregunta es, además, primero, ¿interesa esa tecnología? ¿Interesa esa innovación? ¿Interesa estrechar vínculos de intercambio, de investigación, de negocios? Porque acá lo que hay también son grandes negociados. Eso también aparece muy claramente en el artículo de Claramunt que salió hoy en Brecha. Todo ese paquete realmente nos interesa desde el punto de vista ético-político, pero además desde el punto de vista político. La Universidad Hebrea de Jerusalén no es la universidad que se caracteriza por su desarrollo en este tipo de tecnología de punta. Son la Universidad Technion, la Universidad de Tel Aviv, no la de Jerusalén. Son todas horribles, porque si hay algo que han demostrado suficientemente, como digo yo, las investigaciones palestinas, israelíes e internacionales, es el papel que todas juegan, como todas las universidades israelíes, como parte del establishment militar israelí y al servicio del establishment militar para el desarrollo de esta tecnología de muerte, ¿no? Pero en todo caso, siendo todas horribles, la Universidad Hebrea de Jerusalén no es la más específica ni la más indicada. Por lo tanto, la decisión de alojar la oficina en esa universidad es política. Porque la idea es una oficina política o diplomática disfrazada de otra cosa en la ciudad de Jerusalén. Para Exacto, complacer cuando se está queriendo convertir a Jerusalén en algo que es de Israel y que no se le dispute, ¿no? Si a vos te parece, ¿vos nos podés dar un minutito para hacer una pequeña pausa? ¿Cómo no? Y sí. A la vuelta hablamos de esto, de por qué lo de Israel, porque recordamos Guatemala, Honduras, Paraguay, Kosovo. con sede, con sus embajadas allí, pero ¿qué significado puede tener esto y por qué tanta insistencia con Israel, con Jerusalén? Pero enseguida de la pausa, María Landi en diálogo con la 36. Y en este diálogo con María Landi dejábamos planteado antes de ir a la pausa el por qué tanta insistencia con Jerusalén, por cuál es el interés sobre Jerusalén, ¿verdad, María? Sí, bueno, el tema es que el Estado de Israel reclama a Jerusalén como su capital eterna e indivisible. ¿Eso qué significa? Significa que pretende legitimar algo que hasta el día de hoy la comunidad internacional, con todas sus contradicciones, hipocresía, inoperancia, todo lo que podamos decir, ¿no?, de la ONU, que se ha quedado más que demostrada en estos 15 meses de genocidio, pero desde el punto de vista formal, legal, digamos, oficial, no, la ONU no ha reconocido nunca, no le ha dado legitimidad a la apropiación de la ciudad de Jerusalén por parte del Estado de Israel. Israel, desde que se constituye como Estado, diríamos, desde que se implanta artificialmente como un proyecto de colonos europeos inmigrantes en el corazón del mundo árabe, siempre pretendió convertir a Palestina, todo el territorio de la Palestina histórica, en un Estado judío, ¿verdad? Y la capital de ese Estado judío es o sería la ciudad de Jerusalén. Entonces, cuando incluso después de todo lo que fue las décadas de inmigración judía europea facilitada por el imperio, por el mandato británico de Palestina en las primeras décadas del siglo pasado, cuando ya no sabían cómo manejar la situación y lo pasan a la ONU, y en 1947 la ONU nombra una comisión especial en la cual Uruguay participó y recomienda a esa comisión la partición de Palestina, un absurdo que daría para otro programa y otro día. Y aún ese plan de partición de 1947 reconocía que Jerusalén tenía que tener un estatus internacional diferente, específico, que no podía ser parte del Estado árabe o del Estado judío exclusivamente, porque es, por ejemplo, una ciudad santa para las tres grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Claro. Entonces, tenía que tener un estatus internacional independiente, distinto, separado, y que tenía que ser una ciudad de libre acceso, ¿no?, para todos los habitantes del territorio, de la región y del mundo. Muy bien, eso por supuesto no se cumplió. Entonces, en 1948, las fuerzas sionistas ocupan la parte occidental de la ciudad, y luego en 1967, cuando la llamada Guerra de los Seis Días, ocupan la parte oriental de la ciudad, ¿no? Y en 1980 dictan una ley con carácter constitucional que unilateralmente anexa la ciudad de Jerusalén al Estado de Israel y se proclama que es la capital eterna e indivisible, que quiere decir que nunca van a reconocer ni permitir ningún tipo de soberanía o de presencia siquiera palestina en la ciudad de Jerusalén. Jerusalén es de ellos, todo el territorio de la Palestina histórica es de ellos. Claro. Y entonces, eso ha generado resolución tras resolución tras resolución a lo largo de décadas de la ONU diciendo eso es ilegal, eso está mal, la comunidad internacional no lo reconoce. Y por lo tanto, el trabajo del lobby sionista es en todo el mundo tratar de revertir eso y dar pasos que tendientes a lograr esa legitimidad que no tienen, ¿cómo? Mediante hechos consumados, que es lo que hacen siempre, hechos consumados, seguir expandiendo, seguir colonizando, construyendo más colonias ilegales en Jerusalén Oriental, de la misma manera que lo hacen en todo el territorio palestino ocupado, hasta el punto de que, bueno, perdonen, Jerusalén ahora es toda judía, ¿qué podemos hacer? tienen que reconocer nuestra capital, ¿no? Claro, esa es la lógica, es la lógica y esa es la gran disputa. Y bueno, podría hablarte horas del horror que es Jerusalén para la población palestina, ¿no? Jerusalén apropiada y ocupada y anexada por Israel. Y quedó lo de las embajadas, esa movida que se hizo de poner las embajadas allí, ¿quedó en Guatemala, Honduras, Paraguay y Kosovo o hubo algún cambio de eso? No. Solo no. Ellos. De hecho, lo de Paraguay es bastante reciente. Creo que Paraguay fue el año pasado, no sé cuándo, sí, ¿no? Sí, fue reciente, sí. Las otras lo hicieron servilmente con los gobiernos que tenían antes, el de Guatemala y el de Honduras, lo hicieron servilmente a continuación de lo que hizo Trump, ¿no? Claro. Con la de Estados Unidos. Una movida que, por cierto, el gobierno de Biden no rectificó. Por eso, sí, claro, entonces, sí. El temor también es, una vez que un gobierno da un paso, a ver si el siguiente, aunque sea de signo diferente o contrario, a ver si lo revierte. Nosotros tenemos mucho miedo de que el gobierno del Frente Amplio, si no es adecuadamente presionado, orientado y educado, todo eso entre comillas, tenemos miedo de que no revierta esa decisión y que continúen con el proyecto de la oficina y expandiéndola, ¿no? Expandiendo los negocios, expandiendo la participación empresarial y todo lo que está previsto, el papel de la ANI, el papel del LATU. Todo esto es una cosa que viene, lamentablemente, no es de ahora, viene de años. Se inició incluso con gobiernos del Frente Amplio, ¿no? Entonces, nosotros llevamos décadas diciéndole al Frente Amplio, oigan, esto no está bien, esto no es legal, esto no es éticamente correcto. Ustedes no pueden tratar a Israel como un Estado normal, moderno, liberal, democrático, porque la comunidad internacional está diciendo que es un Estado de apartheid. Pero ahora, nadie se puede hacer el tonto, nadie se puede hacer el distraído, nadie puede decir que no estaba informado, porque están viendo, si quieren, el genocidio en sus teléfonos móviles, celulares. Entonces, ¿cómo puede ser que en pleno genocidio, cuando Netanyahu tiene una orden de captura de la CPI, venga la futura vicepresidenta a reunirse con la embajadora de Israel y a decir que Uruguay tiene que estrechar lazos, cuando tenemos gobiernos de la región que en mayor o menor medida dieron señales opuestas, ¿no? El gobierno de Brasil, el de Chile, el de Bolivia, el de Colombia, mayor o menor medida cortaron vínculos o los distanciaron o, por ejemplo, se sumaron a la demanda de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia por acusando a Israel de crimen de apartheid. ¿Qué señal está dando el Frente Amplio? Ninguna en esa dirección. Entonces, hay mucho para hacer, tenemos mucho trabajo por delante y en esto quiero decir, para nosotros fue muy importante las firmas que recogió esta declaración que acaba de salir, porque hay 25, 26 ya firmas y van a seguir llegando, pero están las principales organizaciones sociales de nuestro país, que aunque no históricamente hayan tenido contradicciones, no hayan sido suficientemente activas o proactivas la dirección correcta de cortar los vínculos con Israel, llegado a un punto de definiciones como este, lo dicen claramente, no estamos de acuerdo y queremos que esa oficina sea clausurada. Bien. Y eso es muy importante. Ahora, María, independientemente de la oficina, obviamente, el tema es mucho más profundo, está claro, ¿no? Porque el gobierno puede decidir, bueno, el gobierno entrante estoy hablando, ¿no? Puede decir, bueno, cerramos esta oficina, pero va mucho más allá, como decíamos, ¿no? Los negocios actuales, las relaciones, las reuniones que se llevan adelante, también son mensajes claros de la postura que tiene el próximo gobierno. Por supuesto, y lo decimos en la declaración. Lo que exhortamos es justamente a tomar distancia, a dejar en suspenso sin concretar o poner fin a todo tipo de vínculos, de intercambio, de cooperación, de investigación. Eso implica revisar todos los proyectos conjuntos que tiene la ANI, que tiene el LATU, que tiene la UDELAR. Estamos hablando, de entidades distintas. La universidad es una cosa, las empresas, las agencias paraestatales son otra, el gobierno es otra, pero en definitiva termina siendo un paquete que va en la misma dirección. Y cada una tiene que hacer sus deberes. Una tiene que tomarse en serio los mandatos de la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de la ONU, de la Asamblea General y de los demás organismos, del Consejo de Derechos Humanos, a través de todos sus diferentes mecanismos. Se tienen que tomar en serio y cumplir con ellos, porque si no, ¿para qué somos un Estado miembro si desobedecemos sistemáticamente, al igual que Israel, cada uno de sus mandatos y resoluciones? Lo que le estamos llamando es a la coherencia, y lo único que pedimos es respeten el derecho internacional y respeten las resoluciones de la ONU. Nada más. María Landi, muchísimas gracias por este tiempo. Muchas gracias a ustedes, como siempre, a las órdenes. Hasta la próxima. Chao.